Buenas noches. Este es un día casi primaveral, llegando. Estamos en septiembre, de hecho. Estamos a más de 10 días de septiembre. Ya empieza el clima a ser más ameno. Empieza uno a sentirse un poquito más lindo para sacar al perro. Lo sacas a pasear un domingo, un miércoles, cuando el día que vos quieras, sacas a pasear al perro y es lindo. Entonces, uno puede incursionar en comidas como sanguchitos y cositas más tranquilas para ir pasando el día. La hora deben ser 11 y pico. Y el día de hoy es martes, por eso estamos en internet. Y este es el informativo que hemos denominado A Dos Nazos y Otras Loras. La Pampa. Justo esta semana. Robaron para ser ricos. Dos delincuentes asaltaron una joyería, golpearon al dueño y un empleado. Se tirotearon con la policía y uno de ellos, cuando intentó esconderse, lo hizo en el patio de una cárcel. O sea, literalmente tiene toda la pampa húmeda, ve todo. Ve todo el llano y se mete en una cárcel. Estaba un boludo. Córdoba, un asno fue testigo de un crimen. Aunque resulta insólito, el extraño comportamiento de burro terminó siendo clave para resolver el crimen y condenar a los asesinos, entre los que se encontraba su esposa. La esposa del asno. La víctima estaba casado en secreto con su mujer. Ella vivía con otro hombre y visitaba ocasionalmente al burro. Para no perder el sustento económico, habría planeado el homicidio junto a su hermano, el hermano del burro. Fueron condenados a cadena perpetua a vivir una vida con 100 orejas grandes. ¡Qué lindo burrito! Salta y salta. Salta. Mató al dueño del perro que lo mordió. Muy bien. La víctima fue identificada como Hugo Dolores Frías, de 30 años. Frías regresó de su trabajo y sacó a pasear a su mascota, pero al morder al transeúnte comenzó una discusión. Luego del forcejeo, el taxista recibió un disparo en el abdomen que le causó la muerte. Salís a pasear al perro con una pistola en Salta, está bien, como todos, no te vas a encontrar con nadie, estás en Salta, lo sumo un turistador que te viola. Holanda le vende cogollos y contrata a sicario a través de red social. Joyce Winsley Howe, de 15 años, fue asesinada el pasado enero por orden de veneno. Estamos en Por orden de Polly W, de 16 años, y su exnovio Wesley C, de 18. Son apellidos coreanos, ¿no? Que encargaron a Jinwa K que matara a la menor porque esta había hecho comentarios en la red social Facebook sobre supuestas escapadas de su amiga Polly con otros chicos. Bastante trolita. El suceso, que ha sido bautizado como el crimen de Facebook, ¿por qué?, fue motivado y orquestado desde la red social, mostrando perritos lastimados y señores sin bastón cuando le falta una pierna. Si estás en contra de la muerte, dale me gusta. Y si no, no. Y te vas a morir. Chimbote. Sordo muda no puede ser procesada. John Ospina, 31 años, fue envenenado, quemado y descuartizado por Katy Marín, su pareja con discapacidad, quien confesó el crimen y dijo que fue por venganza. ¿Cómo lo dijo? Si era sordo mudo. Presuntamente a manos de un grupo de sordos mudos, entre ellos su expareja. La justicia aún no puede condenarla por falta de plata para pagar intérprete, y además el intérprete también es sordomudo. Los vecinos no escucharon nada. Pero el perito psicológico dice que parece que tenía muchos problemas de comunicación. Listo el informe de este informativo. Tan ameno, quedamos moderno y autorizado, que nos gusta, informal, descamisados. Aquellos hombres fueron miles contra nosotros. Estos fueron a dos lazos y otras ocas. Eso no es ni una palabra.